Bueno, ayer la toma se inició con un abrazo simbólico al ministerio para no dejar entrar a ningún funcionario y también para que nos se escuche de que la cantidad de los trabajadores que éramos y empezar a intentar un canal de diálogo con las autoridades. Fue muy numeroso el abrazo, entre 2.000 y 3.000 trabajadores. Uh-huh. Y bueno, se inició, siguió la toma y como a las 2, 3 de la tarde llega una medida cautelar de la justicia, digamos, como el gobierno no nos llama a reunirnos, lo hace un juez, por el intermedio del juez, hace que se unan las partes en conflicto para discutir si hay una salida a este conflicto. Esta reunión se inició a las 6 de la tarde, un poquito pasada las 6, con autoridades y gremios. Y gremios, digamos, del SOEM y ATE, provincia. Ajá. Y la Junta Interna de ATE acá de Educación. ¿Y qué es lo que pasó en esa gestión? Bueno, nosotros, los delegados nuestros de ATE fueron con un mandato de cero ajustes, cero recortes, porque se lo decidió la Asamblea. Y bueno, en una primera instancia, las autoridades seguían hablando de un recorte, en vez de un 15, un 12, en vez de un, bueno, nosotros ahí nomás se cortó la reunión, dijimos, no, nosotros no vamos a sentar a hablar seriamente cuando se hable de cero recorte. Bueno, hubo un cuarto intermedio en ese instante donde los funcionarios se pararon y se juntaron aparte a ver, venir con otra propuesta. Se inició de pasada a las 11 de vuelta a la reunión y trajeron una propuesta mejoradora, pero donde se seguía hablando de recorte, pero mejoraron la propuesta. Y como ya era muy tarde y se habían ido varios compañeros, se decidió pasar la reunión para hoy a las 9:30. O sea, hasta ahora la propuesta siempre implicó algún tipo de ajuste. No hay, sí, una propuesta. Sí. Bien, no se ha llegado a poder, digamos, reclamar, quedar en los términos anteriores. No, siempre, desde la primera instancia de la reunión, siempre se habló de ajuste. Lo que sí, lo positivo es que ante la cantidad de trabajadores, ante el paro general que está sufriendo la Dirección General de Escuela y ante la posibilidad de que tanto los docentes como los auxiliares peligra el sueldo, las autoridades están tirando mejores propuestas, ablandando su ajuste que habían tirado en un principio. Uh-huh. Me parece que tiene que ver el hecho de todos los trabajadores que son y trabajadoras que somos hoy acá reclamando el paro total de la Dirección de Escuela, y que el ajuste, la gente está muy convencida de que no tienen que entrar en este ministerio y en ninguno de la provincia. Ignacio, y para que nos demos una idea, ¿cuánta gente está sosteniendo diariamente la toma y las distintas protestas allí en la Dirección de Educación? Y tiene picos, ¿viste? Porque en el horario de trabajo, que es de 8 a 16, está en un pico de 2.000, 2.500 personas. Uh-huh. Pero después de los horarios de trabajo, disminuye, pero no tanto, mil personas ayer, igual a la noche en la reunión, como se tuvo la reunión, se mantuvo el número de hasta las 9 de la noche, hubo 2.000 personas acá, increíble. Lo que están saliendo a decir los medios de comunicación en el día de hoy es la cuestión del cobro de sueldos, y que esta toma en el edificio de educación pondría en riesgo la liquidación de sueldos de todo el personal de la provincia. Esto es parte de lo que se estipula como una cuestión válida, una presión válida, es una versión mediática, es una versión de las autoridades. Mira, nosotros decimos que si los docentes y los auxiliares no llegan a cobrar, no es culpa nuestra, sino es una consecuencia del ajuste que quieren implementar en la Dirección General de Escuela contra los trabajadores y las trabajadoras. Uh-huh. Nosotros no nos vamos a hacer cargo de que por culpa del ajuste, por culpa de apretar los bolsillos de todos los compañeros acá laburantes, no puedan hacer huelga gente de la parte informática que es la que carga los sueldos docentes. Estamos acá, estamos todos involucrados en este ajuste, entonces, tanto como yo, como el compañero o compañera que trabaja en informática, que es el que carga los sueldos, tiene la posibilidad de hacerla, y si es a producto de esa huelga, no se llega a cobrar los sueldos, los docentes y los auxiliares, no es culpa nuestra, sino es consecuencia de este ajuste. Totalmente. Bueno, y por último, ¿qué es lo que se espera para hoy? ¿Hay una reunión prevista y cómo te parece que va a continuar la protesta? Y nosotros estamos convocando fuertemente porque ayer ayudó mucho, como yo te decía, que durante la reunión había 2.000 personas cantando, tocando el bombo, digamos, esa presión ayudó a que los funcionarios aflojen, entonces estamos convocando fuertemente ahora a las 9:30 para meter esa presión a los funcionarios durante la reunión, y después a las 11:30, una vez que termine esa reunión, vamos a hacer una asamblea, vamos a analizar todo lo que nos dicen ellos y a ver qué decide la asamblea en cuanto a las propuestas que nos tiran.